Pichitamo na nie autini. Esa noche en ti pensaba, conocía tu mirada, en tus ojos vi el final de nuestro amor, una lágrima brotó y fue tu adiós, puse todo y tú nada, y ahora te vas. Pides tiempo, estás cansada para pensar. Aunque hice mucho para estar contigo, yo te perdí. Y he dejado todo, ya no tengo amigos y ya no estás. Aunque hice mucho para estar contigo, yo te perdí. Y he dejado todo, ya no tengo amigos y ya no estás. Y este corazón no siente más.